like sign speaking straight from LOND on the city that don't sleep. Sending a peace and shout out to the one like Clan Febrero. Peace. Perros que ladran, penumbra oscura. Bienvenido al infierno. Clan Febrero ha llegado. Clan Febrero. Soy una de las cabezas visibles del Clan Cerbero. Como base esta línea soy un puto perro que te muerde el cuello. Somos guardianes del reino, siempre quieres de nosotros. Raga, ruge, hijo, muerde. Espíritu mío te mueve ágilmente. Traigo confusas palabras y un olor a incienso oriental. Rugiente diente, amargo y fuerte. Es el arte de hacer figuras de vidrio. Rompértela la cabeza y luego escuchar tus gritos. Hermano veneno de mi ojo verde. A veces tierno, a veces soñadores, a veces crueles. Conozco el arma de tu viejo arsenal. Sé que no me van a hacer nada. Tengo el pecho hacia adelante y los pulmones hinchados. Quieres visto, voy a dejar caos. En mí vibran todas las pasiones. Las cosas se hacen con tres cabezas y no por cojones. Guardo más recuerdos que si tuviese más de 100 años. Cajones repletos de rap, no va a entrar. De ti vende la toya que es como de casas persianas. Quieres tener la agüita con los que hacemos rap a mansalva. Clan Cerbero, Clan Cerbero, Clan Cerbero, Clan Cerbero, Clan Cerbero, preparados como mortero, llega el Clan Cerbero. Golpea primero, pregunta después, toca mis desnudos pies. La saga del caos se extiende, la gente no entiende ni quiere entender el poder del saber, el secreto del acero. Quien es verdadero, Clan Cerbero, tenemos el poder. Las llaves de mil puertas, vamos a joder. Cerrajeros 24 horas, poneos a correr. Detrás de portales, secretos ocultos. Grandes males, grandes remedios. No escurras el bulto a lo oculto. Alabra al hombre culto, cruza la palabra antes que el insulto. Despacho oval de lo paranormal. Consultorio social para gente real. Ilustres socios como el hombre del saco. Para jugar al billar trae tu propio taco. Leyendas urbanas hechas realidad. Todo vale pasado el umbral de la maldad. Clan Cerbero, Clan Cerbero, Clan Cerbero, hijo verdadero. Clan Cerbero, golpea primero. Clan Cerbero, golpea primero. Clan Cerbero, hijo verdadero. Clan Cerbero, golpea primero. Clan Cerbero, hijo verdadero. El Clan Cerbero, debes pedir permiso primero. Es cierto, así que muéstrate para tenerlo. El Clan Cerbero está en la entrada, es el que manda. Hace rodillarte frente al que rabia emana. El Clan Cerbero, debes pedir permiso primero. Es cierto, así que muéstrate para tenerlo. El Clan Cerbero. Desde las puertas del infierno, vigiladas por el Clan Cerbero. Aquí no entran los traicioneros. Directriz tomada por los porteros. Rotundamente me niego a dejar pasar a los falsos embusteros. Deseo que te quede un largo paseo. Es un careo, aprendo Orfeo, solfeo, para hacerle sombra a la altitud de mi horma. Te asombra, espero que te lo cures bien. Así que corre, salta, camina o revienta. Mi mente está tranquila porque está sobre la materia. No solo quiero hechos, desprecio las mentiras, es nuestro dicho, hasta que llegue el día del juicio. Implorando la entrada y la puerta está cerrada, la llave maestra es nuestra, decidimos quién pasa. Le hacemos la competencia en esencia a San Pedro, aunque en estos corazones son oscuros y negros. Y negro. De caos, la esencia es crucial, emana rabia por todos lados sin parar. Derrumbar, mis sentidos están activos, es la hora de ponerlos al rojo vivo, tal como lo describo. El juez del mundo de tinieblas, escuchamos Cancerbero, considéralo como un insulto, no en vano. Hemos llegado para ponernos en las sombras, cortando lenguas embusteras que sembran discordia, discordia, discordia, discordia. This is the one like side speaking, representando for Clan Cerbero. Yeah, ¿qué pasa? How? Ingres, UTMC, saludas. From Londres, Brixton, see? That's how we do. Next beyond. UTMC, familia, familia. You know how we do, you know. Hey, yo. Sharp as a guillotine, back with the inner team. It will be soon supreme, rule from the under. We're rising, all my soldiers out there united. If we keep on marching, stage one we are passing. It's not a hard task in the matter, we just aim to ladder to the top. With a lot of mans we can trust, keep that link tight. No slave masters can break them, no bastards can take the recipe from my cake. It's too rich and the taste, bitch raw. What the hell makes you hardcore? Look hard on magazines in HMV store. If it is, so it be. How long to go? We will see if it's longevity or a novelty act. I counterattack with a rap split track. Shit hot, me fondle hip hop like it's clitoris. Feel heat like Icarus, I write it. Different spit, like it, the question. Recite it at a lyrical session. Like I'm transgressing, confessing my dark secrets. Kill me, dissect my brain if you want to read it. Cause life is the music, so keep it the secret. Yo, I just came from Londres a few days ago, and I see my compadre cool TMC, and he say yo, the course from Barcelona, Pino, and he wants me, Sire, see? Londres, Almeria, Barcelona, Conexión, 2006, see? Let's do this, UTMC, Nigres, Tech House, Fiat Touring, Saya from London, Brisbane, Almería, Barcelona, Conexión, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip,